sentido, pregunto a la señora Elena Mari Barrantes Flores. ¿Acepta usted en forma libre, voluntaria y legalmente como su legítimo esposo al señor Cleber Guayán Romero? Perdóname a todos, no acepto. Aquí no, Murabu.